La Plata es, a nivel municipal, la capital de la precarización. Tiene que ver con la precarización laboral que hace a los espacios de trabajo y a las condiciones de seguridad, higiene, condiciones salariales y de estabilidad laboral que tienen los trabajadores y trabajadoras municipales. Somos unos 11.000 trabajadores en la municipalidad de La Plata, un poco repartidos entre plantas permanentes, plantas temporarias, mensualizados, contratados, estajistas y cooperativas, que forman parte de un mundo de compañeros y compañeras que son los que incluso la están pasando peor. Trabajamos en distintos escenarios que tienen que ver el Paseo del Bosque, museos municipales, el cementerio, el zoológico, el parque ecológico, escuelas y jardines municipales, jardines maternales municipales, pasaje Dardo Rocha, Secretaría de Deportes, 42 salitas de salud. Significa que la Secretaría de Salud, lo que es rentas, la torre, los museos que había mencionado recién, las plazas, Centro Cultural Malvinas, República de los Niños, cada espacio donde se cumple distintos servicios relacionados con la salud, con la niñez, con la educación, con la seguridad, porque estamos hablando también que la municipalidad está a cargo como Estado de lo que es la el tránsito, tiene que ver con el control urbano, con los registros de los automotores, más que todo los registros de los carnés de conducir. Significa que es una tarea importante dentro de lo que es una comunidad y está como instalado en el imaginario social que el trabajador y trabajadora municipal cobra menos. Y bueno, que está, es así, y así siempre fue. Y no fue siempre así, sino que significa que los salarios son la mitad de lo que se cobra en provincia casi y también un tercio de lo que se cobra en nación. Estamos hablando que estamos hablando a nivel salarial. Y a nivel condiciones de trabajo, significa que no hay condiciones dignas de seguridad e higiene en la mayoría de los espacios, ropa de trabajo, estabilidad laboral, que es tan importante, porque significa que tenemos derecho, de acuerdo al estatuto municipal, de acuerdo a la ley, incluso a la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad laboral en su artículo 14 bis, significa que tenemos derecho a una estabilidad laboral, significa que tenemos derecho a una carrera administrativa, de acuerdo a nuestros méritos, a nuestro trabajo, y esas cosas acá no se cumplen. O sea que estos tipos siguen promocionándose para gobernar la ciudad, pero con un electorado que en parte lo sigue apoyando, con un partido que sigue estando fuerte, más allá de todas las cosas que vemos que se parten en mil pedazos, pero que también están ahí de pie, y que lamentablemente con un electorado que todavía les ha prestado un poco de atención en las PASO, y esperemos que ahora no. Sí. Significa que es una problemática difícil, es difícil también de comunicarla, porque no estamos mucho en los medios, por eso es muy importante, y agradezco mucho esta oportunidad de poder hablar en Radio Nauta. Y significa también que cuando estamos en el parque ecológico a hablar con el público, también decimos, pobre, la gente viene a tomar un poco de sol, a aprender algunas cosas, a ver unos títeres, a hacer una caminata, y nosotros le estamos largando el rollo. Por eso también es difícil de comunicar, pero también lo hacemos. Sí, lo hacemos y comentamos cuál es ese rollo que vos decís, que bueno, se lo comunica al que visita el parque ecológico, pero digo, también se lo podemos comunicar a la audiencia de Radio Nauta. Sí, el parque ecológico es un predio de 206 hectáreas que compra el Estado municipal, quien era el intendente en ese momento fue Julio Alac, hoy ministro de Justicia. Este predio lo compra donde era un predio del ejército y antiguamente un predio dedicado a las telecomunicaciones, en las épocas anteriores a que existan los satélites, una empresa llamada Transradio. Este predio tiene una zona de reserva y una zona para todo público. En la zona para todo público está la casona del parque, donde se dan los talleres, donde se hacen las funciones de títere, donde está el espacio administrativo y se hacen visitas guiadas. Al público lo recibimos allí las problemáticas son integrales e históricas, porque ya desde la gestión anterior, la gestión de ALAC, ya también venía una política de permanente vaciamiento que hace a la infraestructura, a los materiales de trabajo. Significa infraestructura que las casonas se llueve, que están rotas las tejas, a punto de caerse encima de la cabeza de chicas y chicos. Problemas en la electricidad, que hace poco se solucionaron, tuvimos que hacer un paro porque no teníamos calefacción, no teníamos materiales de trabajo para dar talleres, no teníamos la calefacción, que es tan importante, y sobre todo problemáticas que hacen también a la falta de personal. Con los tiempos y los bajos salarios hacen que personas tan dignas y tan eficientes también busquen otros horizontes laborales. Tenemos una ciudad que tiene la universidad muy integrada a la comunidad, también estamos cerca de Buenos Aires, y que también hay espacios nacionales que también han convocado a los compañeros para trabajar en distintos espacios administrativos, y eso ha hecho que el grupo ha quedado diezmado, porque significa que, fíjate vos qué curiosidad, el Parque Ecológico es el único espacio municipal que tiene a los trabajadores originarios desde que se creó este lugar municipal. ¿Me explico? Es como que si hubiésemos tenido todavía a los primeros trabajadores de la República de los Niños, o es porque este lugar es muy nuevo. Seguramente también hay algunos trabajadores originarios en alguna sala nueva de salud, pero significa que hay un proceso, hay un conocimiento del lugar, y un compañero que está, o compañera, que hace 15 años trabaja en el parque, ganando menos de 3.000 pesos, que estamos hablando que por hora se está pagando menos de 15 pesos el trabajo que hace un profesional. Muchos de los que trabajan en el parque han tenido un camino recorrido en la Universidad de La Plata o en otros espacios académicos, y que hace que se busquen otros horizontes. Entonces se va diezmando la planta de personal, y eso hace también a un déficit tremendo en lo institucional. Claro, y un nuevo escenario, un nuevo acontecimiento hace que ahora se suma que con esto de las inundaciones, estas reacciones espasmódicas, sin planificar, sin pensar las cosas, sin consultar, sin avisar tampoco, vemos que la zona de la reserva, que es una zona donde hay distintas especies arbóreas y animales, como cuises, liebres, lagartos soberos, perdices, todo tipo de arañas, insectos, todo tipo de, también coipos, que son las nutrias criollas, entre otras especies, hace que estas casitas de las especies que alberga entonces la reserva, está destruyéndose por, ¿sabe quién persona o qué institución? Porque la gente hidráulica de la provincia dice que no es, porque la municipalidad dice que es una delegación, la otra delegación dice que es la otra, y se van pasando la pelota y nadie sabe nada. Bien. Eduardo, hubo poca respuesta por parte del Estado municipal. ¿El Parque Ecológico cuenta con un presupuesto, con una inversión anual, o directamente no se destina nada ahí? No, tiene una caja chica miserable que ni sabemos cuánto es, porque no alcanza para nada. No te olvides que hay tractores, herramientas que arreglar y todo eso, y muy escasamente se arregla. Y sumale a eso que es otra discusión, si se quiere, hace unos años se crea la cooperadora, y que la cooperadora cobra formalmente, porque es un bono contribución, pero lo cobra en la entrada, de 4 pesos, y estamos hablando que un fin de semana muy lindo de invierno, de primavera, en verano un poco cae la temporada, porque no te olvides que empiezan algunas piletas a funcionar, hay otras cosas para hacer también, estamos hablando que a veces entran 500, 600, 700 coches que pagan también. Nadie sabe qué pasa con esos recursos porque no los vemos. Tampoco se debería funcionar así, porque debería tener un presupuesto genuino el Parque Ecológico, porque los gastos son grandes, porque es un predio de 206 hectáreas, como les decía, y también cuesta sostenerlo y mantenerlo. Bien. Por eso, a mí me parece que lo interesante es que el predio es un predio público, no es del intendente Brueda, no es del intendente de turno, es un predio de todos, donde se beneficia el público en general, el público platense, del sur del Gran Buenos Aires, y sobre todo van niños y niñas de escuelas públicas a hacer sus actividades, a recrearse, a tomar un poco de aire puro, a aprender sobre la madre tierra, y que es un espacio que hoy está en peligro. Están en peligro las especies también de la reserva, las especies cercanas al arroyo Martín. Ayer lo vi, el arroyo Martín no tiene un junco. Ustedes acuérdense que las plantas acuáticas cumplen una función de purificar el agua. Y el agua que va llegando nos sacaron todo junco, lo han sacado, pero no de manera artesanal siquiera, que es con la mano ir sacándolo, no, de una topadora que va sacando todo, es una imagen apocalíptica. Claro. Vamos a subir las fotos, vamos a dar un poco más de difusión y estamos preparando unas jornadas para el 3 de noviembre, donde hemos convocado a distintas organizaciones. Espero que también los concejales electos de la oposición puedan estar, y esperemos que sean muchos los concejales electos de la oposición, para que puedan dar una posición digna, no de las oposiciones que se dan vuelta como una media, como ha pasado en el escenario electoral, pero significa que puedan estar y sumado a los vecinos, vecinas, educadores, educadoras y sobre todo también organizaciones ambientalistas, que ahora hay otro frente de lucha que es el tema del Parque Pereyra, que como han visto en los medios es otro acontecimiento grave que pasa en la región.